¿Cómo de que no si ya quedamos corazón? ¿Cómo de que no si ya no dimos el amor? Ese amor que tantas noches esperamos. No dudes de mí si yo te quiero de verdad, porque solamente yo te doy felicidad. Ven conmigo porque sabes que te amo. Y estando juntos serán de nosotros la primavera, las aves, las flores y las estrellas serán testigos de nuestros besos. No habrá más pena ni desengaños, tendremos todo lo que anhelamos y viviremos así la vida llenos de amor. ¿Cómo de que no si ya quedamos corazón? ¿Cómo de que no si ya no dimos el amor? Ese amor que tantas noches esperamos. No dudes de mí si yo te quiero de verdad, porque solamente yo te doy felicidad. Ven conmigo porque sabes que te amo. Y estando juntos serán de nosotros la primavera, las aves, las flores y las estrellas serán testigos de nuestros besos. No habrá más pena ni desengaños, tendremos todo lo que anhelamos y viviremos así la vida llenos de amor.